Muriendo, y miré a la azafata esperando que tenga tu voz. Debe ser casualidad, no me respondió. Igual que tú, hace silencio. He llegado a Madrid y ya me empiezo a mover, montado sobre tu voz. Me dice recuerdo desde este silencio. Yo te esperaré por la callecita de nuestro Santelmo sin fe. Yo te esperaré sin más calendario que mi alma y tu fe. Llevo una vida en Madrid y hace unos días sin pueblo, voy de Andorra hasta Los Ruegos. ¿Dónde está el bulevar? ¿Cómo llego a Alcalá? ¿Dónde me escondo a llorar? ¿Cómo sobrevivo acá? Si en el supermercado nadie me afana el lugar, ni viajan los taxistas como locos por llegar. ¿Será que aquí nada es urgente? ¿Dónde estarás, mi amor? Te necesito, quiero hablar. Si no te puedo encontrar, desde España mi grito te habrá de llegar. Espera, mi amor, espera, mi bien. Sueña que aún sigo amando esos próxima vez.